El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Esta es una conversación de mayores. Aquí se hace lo que yo digo. Indio bruto, no sirves para estudiar. Si le gusta bien, acá se entra con mérito. Bien hecho, ¿para qué anda buscando hombres? Ya pues, ¿hasta cuándo? ¿Qué no entienden que somos más? Que tenemos voz. Que venimos desde abajo. Con voz desde abajo. Sembrando esperanza, cosechando camino. Con voz desde abajo. Esto no es radio para el pueblo, es el pueblo haciendo radio. Escúchanos cada miércoles en la franja Infractoras de Mente, de 16 a 16 horas 30 por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Muy buenas tardes, compas, compañeros, compañeras. Estamos aquí un día más en Con Voz Desde Abajo. Recuerden que nos pueden escuchar por 940 AM, Radio de la Casa de la Cultura, todos los días miércoles a partir de las 4 de la tarde. Pues bien, el tema del día de hoy es el Día del Artista Ecuatoriano, que se conmemora cada 4 de junio. Este día recordamos un acontecimiento trascendental en la vida de la histórica del artista ecuatoriano, que se consagra, como ya había dicho, cada 4 de junio. Pues bien, voy a leerles una pequeña reseñita acerca de este día, extraído del diario El Universo, que dice así: el día 4 de junio de 1930, ante el impulso arrollador de la naciente fonográfica mundial, un visionario guayaquileño, el señor José Feraud Guzmán, incentivado por su sentido patriótico, sobre todo por su afán de contar un testimonio fonográfico que acredita las composiciones e intérpretes ecuatorianos, realizó las gestiones necesarias para que los dúos de canciones nacionales efectuaran un viaje a Nueva York con el objetivo de grabar los primeros discos de música nacional. Fueron acompañados de los siguientes pioneros artísticos: Nicasio Safari, Enrique Ibáñez Mora y el antes mencionado José Feraud. Pues bien, compas, este día se conmemora gracias a que el guayaquileño músico José Feraud, pianista, logra que compañeros de él, que son Nicasio Safari y Enrique Ibáñez, vayan a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, a grabar un CD. A partir de esto se empieza a notar mucho más presente y con más fuerza la música ecuatoriana, y por ende se da a conocer al mundo todo el arte ecuatoriano. Por esta época ya habían llegado a Guayaquil las primeras vitrolas, que en poco tiempo empezaron a desplazar a las pianolas, pues la sonoridad de los discos de pizarra permitía escuchar variada música instrumental y cantada. Nuevamente la música nacional empezó a quedar rezagada, por lo que en su afán de darle el impulso y la importación que ésta merecía, contrató al célebre dúo Ecuador. Este dúo Ecuador era formado por este par de músicos, que es Safari y Ibáñez, que se dirigieron justo a donde les mencionaba, Estados Unidos, a grabar un álbum. Pues bien, este señor Safari, entre sus más destacadas obras tenemos Jilguerito, Tráeme Besos, Romance Criollo de la Niña Guayaquileña, Así Quiero Tenerte, Evocación Nostálgica, Suspiro del Alma y sobre todo el gran pasillo conocido por todo ecuatoriano y ecuatoriana, que es el Pasillo de Invernal. Así que, como forma de conmemorar, de recordar esta fecha, vamos a ponerles un temita, que es justamente este tema de Invernal, compuesto por Safari, pero en las voces del dúo Benítez y Valencia. Ingenuamente pones en tu balcón florido la nota más romántica de esta tarde de lluvia. Voy a dar mi nostalgia del sur que se ha dormido en la cena fragante de tu mente, narró hay un libro de versos en tus manos de luna, y en el libro un poema que se deshoja en rosas. Tiendes la vista al cielo y en tus ojos hay una devoción infinita para mirar las cosas. Tiembla en tus labios rojos la emoción de un poema. Yo, cual viejo neurótico, seguiré con mi tema. Y en esta tarde enferma de cansancio y de lluvia, y siempre cuando muera, crepúsculos y olvido, hilaré mi nostalgia del sol que se ha dormido en la seda fragante de tu melena rubia. Y en esta tarde enferma de cansancio y de lluvia, y siempre cuando muera, crepúsculos y olvido, hilaré mi nostalgia del sol que se ha dormido en la seda fragante de tu melena rubia. Pues bien, acabamos de escuchar a Lobo Benítez y Valencias con su tema Invernal, compuesto, como les mencionaba antes, por el señor Safadi. También se hace presente la poesía, puesto que la generación decapitada fue también una agrupación literaria formada por 4 poetas jóvenes ecuatorianos en las primeras décadas del siglo XX. Una generación que todos ellos, pues como bien sabemos, se suicidaron y dejaron sus escritos más fuertes y sentimentales. Dentro de este grupo estaban los 2 guayaquileños, Medardo Ángel Silva y Ernesto Novoa Camaño, y los 2 quiteños, Arturo Borja y Humberto Fierro. Estos fueron los precursores del modernismo ecuatoriano. Fueron escritores grandemente influenciados por el movimiento modernista de Rubén Darío y la poesía simbólica francesa de finales del siglo XIX. Todos leyeron en su lengua original a emblemáticos franceses, como conocemos, que es Baudelaire, Víctor Hugo, Semaine, Rimbaud, Bellarmé. A esta generación se le denominó la decapitada por el hecho de que todos estos poetas murieron a muy temprana edad. El que se lleva el premio de estos suicidas, sin lugar a duda, es Medardo Ángel Silva, a los 21 años, suicidándose y dejando escritos y poemas tan lindos, ¿no?, que también se los ha hecho pasillos a una gran cantidad de ellos. Borja se suicidó también a los 20 años, Fierro a los 39, Novoa a los 38. Cabe destacar el hecho de que aunque ellos se conocieron en vida, incluso se dedicaron poemas mutuamente, nunca se reunieron para crear propiamente una agrupación literaria. Dentro de estos poemas, de los más conocidos, como es El alma en los labios, que se hizo canción de Medardo Ángel Silva, uno de ellos también es sumamente hermoso, que es el poema de Para mí tu recuerdo, de Arturo Borja, que lo vamos a escuchar a continuación en la voz de Carlota Jaramillo. Y como una quien digo el nombre de Abraham. Yo fui buena contigo, tu destino me asombra, pues no me debes nada, ni te reprocho nada. Jardín en que solo soñaba mi arrancarte, te di todo el perfume de mi melancolía, y como quien no hiciera, ningún mal me dejaste. Pues bien, también debe hacerse presente la música independiente, la música protesta, los cantautores de la calle, los que se suben a los buses, los compañeros que están en las marchas, en las luchas, en las sublevaciones. Así que también pues vamos a poner un temita de un compañero llamado David Ramos, un tema que escribió, que compuso para para Roja la Bomba, banda de punk quiteña, en la cual dedica este tema a todos los corazones rojinegros, a todas y todas los y las libertarias. Así que este tema también lo vamos a recordar y escuchar. Esto se llama Los Libertarios. La mano, querido hermano, dame la mano y mi hermano verá. No el de la iglesia, ni de la sangre, sino en las calles al combatir. Dame tu mano y mi hermano verá. Dame tu mano y mi hermano verá. Hacemos vuela, te quiero derrumbar, desde el humo de las llantas todos irán gritar, el capitalismo y el patriarcado, te van a caer, caramba, te van a caer, te van a caer de jeta, te van a caer, a donde vaya poder alguno. En nuestros Muy bien, compas, estamos de regreso. Queremos mandar un saludo a todos los compañeros de Sociología de la Universidad Central, de la Universidad Católica. Y también referirnos un poco en referencia a lo de los cuatro compañeros de Saraguro que han sido acusados, que van a ser procesados ante la ley, ante esta justicia aparente, justicia ecuatoriana, que cuando se trata de casos como el del famosos como los de fútbol, de lavado de activos, de grandes empresarios, de gente que se hace de las riquezas, les dan un año, 6 meses, 8 meses, les dan las facilidades de que se queden en sus casas, de que puedan pagar, y por delitos mucho más graves. Pero en el caso de gente que está luchando, de gente que no da el brazo a torcer, como los y las compañeras de Saraguro, que cerraron las calles ante tanta violencia que se veía de por parte de la policía, de las fuerzas armadas de aquí. Hay un video también en YouTube, si es que desean ver, compas, Saraguro, los compañeros de Saraguro, el Día Negro. Se puede ver, o sea, las imágenes hablan por sí solas, compas. Y queremos expresar explícitamente nuestro rechazo hacia ese tipo de justicia que pretende dar el Estado, hacia esa desmovilización que intenta promover el Estado contra los y las luchadoras, contra gente que está en contra de estas medidas, de este extractivismo. Y eso, compas, referirnos un poquito a eso, porque hace 2 días, el día lunes, hubo otra audiencia en la que los compañeros salieron un poco tristes aún. Pues bien, seguimos aquí con el tema del día de hoy, que es el Día del Artista Ecuatoriano. El Día del Artista Ecuatoriano, así que también nos vamos pues a referir a otro escritor, un famoso escritor ambateño, que nació un 29 de junio del 1926. Él es Jorge Enrique Dum, fue un político, ensayista y diplomático ecuatoriano. Entre sus mayores y más conocidos éxitos se encuentra la novela Entre Marx y una mujer desnuda, publicada en 1976, que refleja disputas políticas de la época y de clase sobre todo. Dicha novela fue llevada al cine en 1996 por el cineasta ecuatoriano Camilo Luzuriaga. Su obra siempre ha tratado temas sociales y por ella fue nominado al Premio Cervantes. Uno de los siguientes temas, porque también este día que conmemoramos del músico, del artista ecuatoriano, también queremos dar la apertura a todos los géneros posibles que caen, ¿no? Porque es esta misma tolerancia de todos los géneros. Vamos a dar paso al siguiente tema del grupo de rap Mugre Sur, que justamente empieza con un intro del escritor antes mencionado, Jorge Enrique Dum. Esto es Haznos Caso. Yo me fui con tu nombre por la tierra. Yo me fui con tu nombre por la tierra, por la tierra, por la tierra, por la tierra. ¡Ya, ya, ya! Y una vez más, Colectivo El Depósito, sin perder el compás, desde Habla Records Studios, con las pistas del sonidero desde Lamideros y las voces ampliadas de Quique a Dum. ¡Revelate! ¡Haznos caso! ¡Revelate! ¡Haznos caso! Revélate, haznos caso. Revélate, haznos caso. Revélate, haznos caso. Revélate, haznos caso. Revélate, haznos caso. Revélate, haznos caso. Revélate, haznos caso. Revélate, haznos caso. Revélate, haznos caso. Revélate, haznos caso. Revélate. Jamás imaginé que llegara el momento. Romper el sistema es nuestro proyecto. Presentando el arte urbano de modo diferente. Hacemos crecer así al movimiento independiente. Dando con el arte sentido a las cosas.

Y pues bien, en esta lucha de colonial, en esta lucha que llevan por más de 500 años nuestros pueblos, nuestros hermanos, también se hace presente el arte como una forma de resistir, el arte como una forma de reivindicar, de expresar todos los conocimientos que al criterio eurocéntrico son empíricos, son inservibles, son precarios. También se hace presente el arte en esta lucha, en esta resistencia. Así que les ponemos un temita también en este Día del Artista Ecuatoriano, un tema de Pueblo Nuevo, esto se llama Paloma. Tienes que volar, paloma, en tu propio cielo. Hay un palomo esperando pa' que vuelen juntos. Mi camino no es el tuyo, yo soy de otro cielo. Tienes que volar, paloma, en tu propio cielo. Extiende tus blancas alas, vuela hasta que encuentres remedio pa' tus heridas y olvidar tus penas. Las alas de aquel palomo quieren ayudarte. Si juntas dejan sus alas, volarán muy lejos. Pues bien, compas, compañeros, compañeras, hemos llegado al final del programa y para despedirnos no podemos dejar de mencionar al chamo Jaime Guevara, al compañero que ha estado en la lucha rojinegra tantos años manteniéndose firme y pues ahorita imagino debe estar ahí descansando en su casa después del accidente que tuvo, así que también le mandamos un saludo y un abrazo fraterno a Jaime Guevara y también a mi pana el Rafa Racines. Nos despedimos con este temita de Jaime Guevara, así que hasta luego, muchas gracias compas, esto es Con Voz Desde Abajo. No quisiera, señor, que me tome por un guambra malcriado. Que de un balonazo los vidrios de su sala reventé. En escuela cristiana y colegio la conducta me premiaron. Lo que pasa es que anoche por algo con su hija me peleé. No creo que los bichos sean la única razón que me tiene noche y día haciendo este canto de contrabando. Thank you.